necesito que me hagas un dos, un favorcito pequeñito. Yo necesito que digas que no, que entre tú y yo nunca ha pasado nada. Ay, resulta y pasa que con la que tú me viste es mi novia. Yo sé que te fallé, pero perdona. Ella te va a llamar y necesito que le digas que no, no, no, no, que no ha pasado nada. Nana, haceme ese favor, no me hagas la maldad. Yo necesito que me hagas un dos, un favorcito pequeñito. Yo necesito que digas que no, que entre tú y yo nunca ha pasado nada. Y yo necesito que me hagas un dos, un favorcito pequeñito. Yo necesito que digas que no, que entre tú y yo nunca ha pasado nada. Yo sí sé que te besé, la pasamos sabroso, ¿pa' qué? Pero dile que eso fue en Las Vegas y lo que pasa allá mismo se queda. Yo necesito que me hagas un dos, un favorcito chiquitico. Yo necesito que digas que no, que entre tú y yo nunca ha pasado na, na, na, na, na. Y si te vas, de favor, yo me voy de reivindique, amor. Que nos fuimos de besito, tú le dices que no, no, no, que no ha pasado nada. Ay, haceme ese favor, ay, ve, no me hagas la maldad. ¡Óyelo! Yo necesito que me hagas un dos, un favorcito pequeñito. Yo necesito que digas que no, que entre tú y yo nunca ha pasado nada. Yo necesito un dos, un favorcito pequeñito. Yo necesito que digas que no, que entre tú y yo nunca ha pasado nada. Yo sí sé que te besé, la pasamos sabroso, ¿pa' qué? Pero dile que eso fue en Las Vegas y lo que pasa allá mismo se queda. Yo necesito que me hagas un do, un favorcito pequeñito. Yo necesito que digas que no, que entre tú y yo nunca ha pasado na, na, na, na, na. Para Ever, Yarley y su linda Mael. Dame, dame otro besito y hazme un favorcito. No le digas na, na, na. Y yo necesito que me hagas un do, un favorcito pequeñito. Yo necesito que digas que no, que entre tú y yo nunca ha pasado na, na.